salió en Clarín y en los medios nacionales de que se llegó a un acuerdo de un 15% y unos bonos para fin de año. Uh-huh. Pero esa información no es la correcta, porque eso lo que propone es la Cámara de Comercio, lo cual nosotros no estamos de acuerdo, porque nosotros estamos pidiendo un porcentaje más elevado. Siempre apelamos a la buena voluntad de la parte patronal para que nuestros afiliados tenga una canasta navideña, por ejemplo, que pueda paliar un poco los gastos de fin de año.